¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy encantada de haber visto un avance de lo que de esta serie de televisión que próximamente podremos disfrutar todos de Prófugos. Está muy bien hecha. ¿Cómo te sientes con tu papel, con la interpretación? Es un papel bastante difícil. Mira, yo estoy absolutamente feliz de poder estar, de haber participado en esta serie. Es la primera experiencia que tenemos con HBO en Chile y fue buenísima, ¿no? Fue de verdad un descubrimiento tanto de nosotros hacia HBO como de HBO hacia nosotros. El nivel, como tú dices, los estándares en que se trabajó son altísimos. Un descubrimiento también de que en Chile tenemos excelentes profesionales y técnicos para hacer una serie de este nivel. Y nada, feliz de estar promocionándola ahora aquí en Nueva York y para todo Hispanoamérica en Estados Unidos. Claro. Oye, súper, eso que me dices, me encanta la idea de que haya sido una producción en la cual participaron tanto delante de cámaras como detrás de cámaras, talento chileno. Eso es bien interesante. Eso es buenísimo, sí. Y mira, abre como una ventana a lo que son las futuras producciones, porque realmente se está dando con varios países ya de Latinoamérica y con muy buenos resultados. Entonces, se empieza a abrir la posibilidad de hacer coproducciones de HBO con Chile. Ya han hecho varias veces con México, con Brasil, etcétera. Pero a la vez también empieza un contacto más transversal entre los países latinoamericanos, ¿sí? Entonces ya se empieza a hablar, se empieza a proponer de hacer series con actores chilenos, mexicanos, ¿me entiendes? Y eso es muy atractivo, no solamente para uno como actor, sino que también para la audiencia, yo creo. Definitivamente, eso es genial. Definitivamente, eso es genial. Ahora, por otra parte, cuéntame, ¿cómo fue que tú llegaste a este proyecto? Bueno, Fábula, que es la productora nacional, ¿no es cierto? Conociendo el mercado interno, la mayoría de los actores, todos los actores que estamos en la serie, tenemos bastante trayectoria. Yo tengo más de 20 años de televisión en Chile, y teatro y cine también. Entonces, nos convocan ellos al proyecto que a todos nosotros nos pareció de buenas a primeras un estupendo proyecto, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, hicimos casting para que nos conociera la gente de HBO. Y bueno, fueron ellos los que seleccionaron finalmente a los actores. Así fue como llegamos. Y nada, a mí cuando me propusieron de trabajar con la producción latinoamericana, yo dije que sí, inmediatamente, digamos. Me parecía que sobre todo HBO, que ya conocíamos la factura, y esto no puede fallar. Por supuesto, ¿no? Te digo, la calidad es totalmente competitiva y el trabajo de ustedes es extraordinario. Ahora, por otra parte, el tema. Hablemos un poco sobre lo que es el tema de la serie. Que obviamente, bueno, yo soy mexicana y es un tema que nos afecta de alguna manera, nos sentimos identificados. Claro, mira, yo pienso que el tema del narcotráfico, a ver, es un tema que está instalado, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, en forma más fuerte en unos países que en otros, pero un tema bastante transversal. Yo creo que es un gancho estructural en este caso, ¿no? Más que nada, porque la serie no trata del narcotráfico en particular. Es de alguna forma lo que estructura la serie, pero la serie trata fundamentalmente de cuatro tipos, ¿no es cierto?, que por distintos motivos y con distintas historias personales se involucran en una acción de narcotráfico, ¿no es cierto? Exacto. Pero lo interesante es ver qué pasa con estos cuatro tipos una vez que están obligados a convivir y obligados además a salvarse las vidas entre ellos, ¿no es cierto? Durante todo lo que es el escape, que durante toda su vida, ¿no es cierto? que están perseguidos por la policía y por otra parte de narcotráfico. No habla de la serie, no quiere estar resaltando cómo es el narcotráfico en Chile. No tiene esa característica, ¿no es cierto?, como la que estamos presentando. El narcotráfico en Chile se da de otra manera. Pero, como te digo, es solamente una excusa más bien dramática, diría yo, de composición dramática, y que es más o menos transversal a toda Latinoamérica. Por lo tanto, toda Latinoamérica, como tú dices, sabe de qué estamos hablando. No, se siente, la verdad, te digo, bueno, lo comento porque fue algo que me llamó la atención, pero definitivamente que el enfoque hacia ustedes, o sea, está tan interesante la trama que me quedé bien, como decimos en México, bien picada, quiero saber qué pasa. De verdad, o sea, con el... Eso es un muy buen síntoma, porque yo espero que eso le suceda a todo lo que ve la serie, que se quede bien enganchado. ¿Cuándo es cuando se estrena la serie? ¿Cuántos capítulos son? Ya, el estreno es por HBO Latino, ¿no es cierto? El 24 de septiembre, va a estar de lunes a viernes todos los días a las 10 de la noche. Y son 13 capítulos. La serie completa. 13 capítulos. Cada uno mejor que el otro, así que no. para poder gozarla bien. Ah, ya los quiero ver, de verdad, todos. La historia de Oscar Salamanca con su hijo, una historia muy emotiva. El personaje de Salamanca aporta, yo diría que es el personaje que aporta más humanidad dentro de este cuento, justamente por la historia con su hija. Otros son bastante más fríos, más fuertes. Sí. Ahora, por último, me gustaría que le dieras un mensaje. Tú sabes que ahorita este tipo de proyectos, afortunadamente, se están logrando y se están abriendo nuevos caminos para los talentos latinos, que hay muchísimos en su país de origen y aquí en lo que es Hollywood. ¿Qué consejo podrías darles a... pues a mucho joven e independientemente de la edad, personas que están trabajando arduamente por lograr un lugar en este competido mercado del entretenimiento? Es difícil porque para todo es un tremendo desafío y por otro lado también no sabemos nunca lo que va a pasar. Yo creo que la perseverancia es lo único que nos puede ayudar, ¿sí? Perseverancia, estar abierto a toda oportunidad y yo creo que este tipo de trabajo que está haciendo HBO en América Latina va en esa dirección. Yo creo que hay que insistir a los ejecutivos de HBO, ¿no es cierto?, que sigan en esa dirección y que sigan produciendo series de alto nivel latinoamericanas y así vamos a poder estar todos en la pantalla un día. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Francisco. Una vez más, felicidades. Y gracias.